Si ven a mis ojos llorar, es porque simplemente quisiera llegar con esta canción a Dios y suplicarle por todos los niños que sufren. Porque ya me cansé de ver niños tristes. Quiero en mi canción llegar hasta el cielo y a Dios suplicarle que cambie el pensar de los hombres ricos que todo lo tienen y que indiferentes pasan por la vida y no quieren ver. Dios, yo no comprendo si somos tus hijos tanta diferencia, porque a uno les diste tanto, tanto y tanto y a otros miseria. Los niños no saben de guerra y violencia, ellos solo quieren un juguete nuevo, una bicicleta para andar sus sueños y un poco de pan. Tú que tienes todo, ¿no ves que te piden una monedita? Que el invierno cruel lastima sus labios, marca su carita. Que el cruel verano quema sus piecitos que andan descalzos. Son los pequeños niños de mi tierra los que sufren tanto. Y esto se lo dedico con mucho sentimiento y cariño a mis hermanos privados de la libertad. Quisiera abrir la puerta para ir a jugar como la vieja canción que nos cantó mamá. ¿Será que al carcelero nadie le cantó? Es el ladrón que roba la libertad que me regaló Dios. Sé que estoy prisionero y tengo que pagar, pero estas frías rejas no me han de encerrar. Muy lejos me voy, junto a mi viejecita que en casa me espera y que le pide a Dios. Porque mi libertad no me la roba nadie, ni mucho menos triste carcelero. Mi libertad me la regaló Dios. Porque mi libertad no me la roba nadie, ni mucho menos triste carcelero. Me la regaló Dios.